los trabajadores docentes del FAMAF-UNC. ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado y FAMAT significa Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Isidoro, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, muchas gracias Alejandro. Bueno, Isidoro, ahí estábamos con mi compañera Sin, que está también del otro lado, hablando desde ayer de no ponerle tantos motes a lo que nos pasa cuando salimos a quejarnos. Nosotros creemos que estamos haciendo una resistencia, en este caso al ajuste, en este caso lo están llamando como marcha universitaria, que me parece un término correcto. Contanos el por qué se llega a esto de hacer el 23 una marcha. Perfecto. Bueno, en primer lugar te quería comentar que es una marcha nacional que se va a replicar, tiene su marcha central en Buenos Aires, a la Plaza de Mayo, y se va a replicar en las principales ciudades del país. Y además de ser marcha, es paro. Uh-huh. Eso también es un elemento para darle todos los condimentos a la protesta, digamos, todos los métodos que se van a utilizar el día martes. El motivo es el ajuste a las universidades que está haciendo el Gobierno Nacional de la Libertad Avanza, con todos sus aliados políticos, que implica lo que se denomina un reconducido del presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un presupuesto votado a nivel nacional, esto es para todo el Estado Nacional, no solamente para las universidades, a fines del año pasado, para el año 2024, sino que se reconduce, entre comillas, que es que se replicaría el mismo presupuesto del 2023, ejecutado en 2023, para este año. Uh-huh. Lo que significa es que la famosa licuadora del ministro de Economía Caputo se aplica con más de 200% de inflación, haciendo que el presupuesto en términos reales, en términos nominales es el mismo, en términos reales es está totalmente licuado por la inflación. Uh-huh. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, al mes de febrero, que fue a una de las clases públicas, porque nosotros no arranca con la marcha del 23, esto venimos de un par muy importante, un parazo el día 14 de marzo, y clases públicas, un no inicio de clase en la Universidad Nacional de Córdoba, con muchas reflexiones y debates entre los diferentes claustros. En nuestro caso, nosotros somos no docentes, nos encargamos, es fea ese nombre, pero nos encargamos de las tareas administrativas, las tareas de mantenimiento de la universidad, y otros compañeros que son profes han dado un número que es que el recorte real, el ajuste real del presupuesto en mes de febrero alcanzaría un 25% uh-huh. del presupuesto. Isidoro, sí. Ayer a la noche, sabiendo, bueno, justo que estabas mandando mensajes vos, y me puse a ver un poquitito de lo que estaba pasando en las universidades de Buenos Aires a razón de ya este recorte. Hablaba un alumno que tenía que subir como 8 pisos caminando porque no funcionaban los ascensores debido a el suministro eléctrico que estaba cortado en gran parte del lugar debido a no poder hacerse frente al precio loquísimo de la factura en el lugar de ellos, que era Edenor. Y se visibiliza apagando las luces, sin usar ascensores, para que la gente que está acá en Córdoba lo entienda, cómo nos está afectando a nosotros aquí en la Universidad de Córdoba. Perfecto, me parece muy buena la pregunta. Esto que vos me estás mencionando es una resolución que votó el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires hace poquito para hacer ahorros y que el presupuesto pudiera servir. Después eso vamos a cuestionar o vamos a poner en velado qué opinión nos merece ese tipo de medida. Porque en Córdoba, la primera medida que se tomó, y vos debes estar al tanto porque son colegas de ustedes, fue lo que se denomina un ajuste sobre los SRT, el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, un plan que implica el despido de compañeros de Canal 10, de Radio Universidad, de Canal U, bueno, de los diferentes, del holding de medios que tiene la universidad, que son una sociedad anónima, pero que la universidad es la dueña, que se votó este plan que va con jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, pase a disponibilidad y la posibilidad incluso de que se entre capital privado a funcionar los SRT. Esa fue la primera gran pelea que vimos, y en ese caso las autoridades universitarias estaban del otro lado de la vereda, digamos. Fue el rector Boreto, el que impulsó esta reestructuración, ese es el nombre que tiene la resolución, de los SRT. Estos compañeros al día de hoy, en una planta que tiene un poco más de 200 trabajadores, que son de diferentes gremios, digamos, está ahí el SATSAID de los compañeros de televisión, los compañeros del CISPRE, que son los compañeros de prensa, y también están otros sindicatos de locutores y de otras ramas que están incluidos en los medios de la universidad, ya han sufrido 30 bajas de compañeros. Muchos se pueden dar cuenta, porque los compañeros que son periodistas de la televisión, los vemos cómo se van, pero hay muchos también camarógrafos, compañeros administrativos que se están retirando. Entonces, estamos primero hablando de despidos. Y también en las diferentes facultades, lamentablemente no tenemos estadísticas porque se trata de puestos de trabajo fraudulentos, están a partir de monotributos, becas, y otro tipo de contrataciones que no se consideran una relación laboral, probablemente también estén sufriendo este tipo de recorte. Los compañeros no docentes, en particular, lo que se está aplicando es que no haga más horas extra en general. Esto yo te lo digo, en la facultad nuestra, en la FAMAF, es así. En otras facultades probablemente sea parecido. En otras facultades, como por ejemplo la Facultad de Arquitectura, se está restringiendo gastos, por ejemplo, en la ropa de trabajo, y esta recomendación de gastar menos energía eléctrica también se ha dado desde el rectorado para los decanos, aunque no en forma como es en la UBA, de una resolución del Consejo Superior que marca eso de apagar las luces. Bueno, vos estuviste viendo las imágenes, que están trabajando sin luces y teniendo que subir de entre 8 hasta 14 pisos en la Facultad de Medicina de la UBA. Isidoro, nosotros acá en Córdoba tenemos la diferencia de Buenos Aires, que las personas estudiantes que van, personas estudiantes, docentes y personal no docente, tienen que ir a trabajar a la Ciudad Universitaria de Córdoba, lugar donde se llega, por ejemplo, de acá a Villa Yardino, tomándose un colectivo que tarda como 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, y que cuesta un montón de dinero. Si no tenés la subvención del Estado Nacional para el boleto educativo gratuito, es imposible ir y volver 2 o 3 veces por semana para poder estudiar. El estudiante que está ahora en el ciclo lectivo, que empezó hace poquito, ¿cómo lo está padeciendo vos, que sos estás del otro lado del pupitre? Ah, sí, bueno, eso es un muy importante lo que estás marcando, porque como vos bien estás diciendo, el ajuste que se está llevando adelante a través de la suba descontrolada de los servicios, que es los tarifazos, son en energía, que ahora lo vemos en la luz, pero también lo vamos a ver en el invierno cuando falte el gas en las universidades, y otro elemento muy importante es el transporte. Y acá es escandaloso, claramente, lo que vos estás planteando, el problema del aumento de la tarifa de los interurbanos. ¿Cuál es el problema ahí? Que hay una forma paliativa de solucionar eso, que están llevando adelante algunos sectores que están considerando el problema de que no pierda la cursada los compañeros que son del interior de la provincia, que es volver a un esquema de virtualización de las clases como se dio en la pandemia. No sé si vos estuviste al tanto, nosotros estuvimos trabajando, en mi caso que soy administrativo, desde mi casa un tiempo, y se estaban dando clases también de manera remota, pero el problema es que eso es una degradación de las condiciones de la cursada, porque evita que los compañeros puedan relacionarse con los demás estudiantes para elaborar y avanzar en su formación de forma colectiva, que es uno de los elementos que plantea poder trabajar en el aula. Y desde el punto de vista, ahora volviendo a lo que vos decías al principio, de la marcha, de cómo nos organizamos para enfrentar el ajuste, también lo que hace es que dispersa no solamente a los estudiantes, sino también a los profes y a los no docentes, de la posibilidad de encontrarnos en los edificios para poder desarrollar el debate colectivo, para ver cómo llevamos adelante esta lucha. Entonces, como parche puede ser implementado como una emergencia eso de virtualizar las clases, pero si uno lo lleva a una cosa permanente, es muy grave, porque implicaría, vamos a llevarlo a algo más al absurdo, pero que no es tan absurdo, como por ejemplo pasa en algunas call centers a partir de la pandemia. Pueden llegar a cerrar edificios de la universidad, sí, y dejar las clases en una virtualidad, que vaya a saber uno qué quiere decir. Bueno, traspolando lo que pasa con ustedes y la virtualidad, yo lo veo con mi niña que ha empezado primer año, en un IPET, donde se ha caído el plan Conectar Igualdad. Ese Conectar Igualdad le servía muchísimo a las escuelas para poder hacer este tipo de trabajo, a veces virtual en cuanto a estar en la casa, y a veces virtual estando dentro del colegio. Había computadoras, tablets, sistemas que funcionaban con esto, que ahora se ha caído, y calculo que esto también en el sistema universitario debe repercutir. Pero claramente, sí, porque pensar, ahora voy a ir a otro tema del ajuste presupuestario, aclarando un poco más de lo que te decía al principio. El presupuesto actualmente, cada vez más, las partidas presupuestarias destinadas a salario de docentes y no docentes implican una proporción cada vez más grande del presupuesto. Por ejemplo, están llegando, ya se dice, hasta el 95% del total del presupuesto de la UNC. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro pedacito que queda, el 5%, es para todos los gastos de capital, que son donde se compran los equipamientos, que son equipamientos como de tecnológicos, por supuesto, pero también para equipos de investigación, para los laboratorios, para también el mobiliario, para la infraestructura de las propias facultades, para que no se caigan a pedazos y no haya baños disponibles y no haya también gastos de funcionamiento, que tiene que ver, vamos a una cosa muy... concreta, el papel para poder hacer los trabajos, pero también el papel higiénico, el papel para secarse las manos, el implemento de seguridad e higiene. Estamos en el medio de una pandemia de dengue, tiene que ver con repelentes, la posibilidad de combatir los mosquitos y demás. Entonces, es una situación crítica y muy grave. Nosotros estamos, por ejemplo, en mi caso particular, estoy en un área de equipo, donde hacemos compra de equipo, y eso se ha visto gravemente afectado por este recorte presupuestario. Y por otro lado, la otra parte, que es el 95% que hablábamos del salario, vos imagínate que tanto docentes como no docentes en estos primeros 3 meses del año, y ahora estamos transcurriendo el cuarto, hemos recibido solamente 2 aumentos de cuotas de 16% en febrero y 12% en marzo, y nada más. Teniendo en cuenta que la inflación desde enero hasta ahora ha sido muy superior. Y hay no tenemos todavía en claro, no está abierta la paritaria para saber si en abril nos van a dar una compensación, aunque sea por el 11% de aumento que hubo el mes pasado. Entonces, la gravedad es también que lo que está deteriorándose es el sueldo de los trabajadores, ni hablar de los compañeros que no cobran nada para trabajar en la universidad. Y esto no es nuevo, digamos, esto pasa desde hace muchos años, los ad honorem y demás que permiten que funcionen las diferentes facultades. Isidoro, primero gracias por tomarte el tiempo de contarnos detalle por detalle todo lo que está pasando. Y por último preguntarte, porque esto es el martes 23, ¿cómo es el cronograma de la marcha? ¿Dónde va a ser? ¿Y qué tienen planeado? Perfecto. Bueno, te comento. La marcha del 23 en particular, se está las conducciones de las federaciones a nivel nacional han acordado también con las autoridades universitarias y con la Federación Universitaria Argentina. Y acá en particular en Córdoba, todavía está por verse cuál va a ser el horario de la marcha, ya que tanto la DIU como la Gremial San Martín tienen que discutir con qué modalidad va a tener. Lo que sí sabemos es que va a salir de Ciudad Universitaria en dirección a la ex Plaza Vélez Sárcel, enfrente del Patio Olmo, para decirlo más conocido, pero no sabemos todavía cuál va a ser, lamentablemente no sabemos cuál va a ser el horario. Desde las diferentes facultades, los compañeros de estudiantes, por ejemplo, ayer hicieron una asamblea interfacultades en frente del pabellón Argentina, interclaustro, donde invitaron también a compañeros docentes y no docentes, se están preparando para la marcha. Nosotros también estamos ahora discutiendo la posibilidad de hacer una asamblea el día lunes para poder darle forma, pero lamentablemente todavía no te podría decir el horario, seguramente va a salir de Ciudad Universitaria. En cualquier caso, según tengo entendido, el día de hoy ya va a estar determinado ese detalle. Bueno, ahí te hacemos cómplice para que nos cuentes si tenés alguna novedad. Mandarte un abrazo muy grande desde acá de Villa Yardino. Y bueno, que cuenten con nosotros para lo que se necesite. Muchísimas gracias. Un saludo grande a todos los oyentes y a todos los compañeros el Valle de Punilla, que siempre han sido un ejemplo de lucha y combatividad. Abrazo, Isidoro, mucha suerte. Hasta luego.